Prensa del Pueblo, formato radial. Comunicación popular para la transformación social. Lectura de títulos de la semana. Tributo a Gustavo Cerati en el Galeano. Alejandro Bouzo, Diego Gutiérrez, Mario Quinteros, Gustavo Quinteros y Numa Sturze realizaron un tributo a Gustavo Cerati en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Agradecimiento público. Como ya es sabido, el colectivo de Radio La Negra está sosteniendo su actividad gracias a la participación y sostenimiento de sus integrantes y organizaciones compañeras. Este fin de semana, un evento a beneficio de La Negra tuvo lugar en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Un gran público coreó las canciones que interpretó la banda. La totalidad de lo recaudado en el evento fue donado a nuestra radio. Poder contar con músicos comprometidos y organizaciones como el Galeano es lo que nos permite seguir adelante. Nuestro agradecimiento no es solo por los 3.315 pesos, sino por la mirada política de quienes entienden que cada vez más la voz de todos es importante. Perpetua a 10 represores. Son los militares retirados Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelog, Alberto Pelliza, Jorge Fariña y Mariano Héctor González y los ex agentes civiles de inteligencia Eduardo Costanzo, Walter Pagano, Ariel López, Juan Andrés Cabrera y Rodolfo Daniel Isach. El Tribunal Oral Federal 1 de Rosario condenó a la pena de prisión perpetua a los 10 represores acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el marco de la causa denominada Guerrieri 3. Comunicado público de la comarcal Ni Una Menos. La colectiva comarcal Ni Una Menos quiere expresar su total repudio a la actividad comercial disfrazada de espectáculo familiar llamado Circo Mundial, que se realiza en un predio céntrico de la localidad del Bolsón y que está autorizada y habilitada por el municipio local. Ensayo abierto de la Big Band en el edificio del Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón. La Bolsón Big Band invita a toda la comunidad al ensayo abierto que se llevará a cabo el sábado 20 de mayo a las 18 horas en el Instituto de Formación Docente del Bolsón, ubicado en Alberti y Liniers, con entrada libre y salida a la gorra. Comunicado público de la ESRN número 30 en rechazo al 2x1. La ESRN 30, ex-CEM 30, hace público y extensivo a toda la comunidad su más enérgico rechazo a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de otorgar el beneficio de 2x1 a genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad. Comunicado de CETEP por tendido eléctrico ilegal de Lewis. Afectados directos de Machina Ahogado y la CETEP se presentan como querellante en la causa contra Lewis, mientras que las obras irregulares del magnate se reanudan dañando la reserva forestal. Conflicto en el municipio de Cholila. Los trabajadores del municipio de Cholila se declararon en estado de asamblea permanente debido a que hasta la fecha no se han abonado los salarios de todo el personal permanente, contratado y becado. Desde ayer ya se está visibilizando el reclamo en las calles con la presencia de la conducción de ATE Comarca Andina y no se descarta la profundización de las medidas de fuerza. Rechazo a la instalación de una planta nuclear. La CTA Río Negro rechaza la instalación de una central nuclear en la provincia y lanza el petitorio popular. Habrá planillas en supermercados, escuelas, hospitales y otros lugares públicos de la provincia. Se organiza una gran movilización hacia Sierra Grande. Encuentro sobre problemática de agua en Mallín Hogado. El Consejo Institucional del Centro de Educación Agropecuaria número 3, CEA 3, ex EMETA, invita a la comunidad a un encuentro para tratar la situación y el manejo de los canales de Mallín Hogado. La cita es este viernes 19 de mayo a las 14 horas en el mismo CEA 3, en el circuito de Mallín Hogado junto al vivero forestal. El Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón invita a la comunidad a visitar la muestra fotográfica Surtidas de Gustavo Marangoni. La inauguración será el viernes 19 de mayo a las 19:30 horas y se podrá visitar hasta el 2 de junio. Extraído de pelota de trapo. Mano dura para los desarrapados, mano blanda para los poderosos. Mano dura para los olvidados que irrumpen con un piedrazo contra los vidrios del sistema. Mano blanda para los desaparecedores. Mano dura para los pibes a los que, por ley, no se les enseñará a trabajar como salida digna para la vida, pero se los querrá juzgar tempranamente a los 10, 12 o 14 años. Mano blanda para los usurpadores de la infancia en botines de guerra a repartir. Mano dura para el delincuente individual. Mano blanda para el Estado que amedrenta o despoja. Por Claudia Rafael, de la agencia Pelota de Trapo. El pantallazo. Este jueves 18 de mayo a las 21:30 horas en el Salón de Usos Múltiples de Radio Alas, el pantallazo te invita a ver Aquarius en el ciclo de cine latinoamericano que organiza el Grupo de Solidaridad con Cuba y los pueblos latinoamericanos en lucha. Efemérides. 17 de mayo de 1890, nace el revolucionario vietnamita Ho Chi Minh. 18 de mayo de 1781, son asesinados José Gabriel Tupac Amaru y Micaela Bastidas en Cusco. 19 de mayo de 2014, Ediciones El Choique publica Antologías de Cuentos de la Comarca Andina, reúne a 22 autores locales. 22 de mayo de 1930, nace Agustín Tosco. 23 de mayo de 1992, muere Atahualpa Yupanqui. Editorial. Por muchas plazas más de los pañuelos blancos. En la editorial de esta semana no podemos dejar de hablar de la histórica marcha de los pañuelos blancos del pasado miércoles 10 de mayo. En casi todas las ciudades del país se congregaron miles y miles para decir no a la avanzada de Macri, la Corte Suprema y la Iglesia. Estos sectores de poder evidentemente se sienten a sus anchas, quieren perdonar a los genocidas, robadores de bebés y torturadores. Desde hace tiempo Macri viene hablando de guerra sucia en lugar de utilizar el concepto adecuado que sería terrorismo de Estado. Se ha cuestionado el número de desaparecidos, han circulado materiales audiovisuales mostrando la supuesta historia completa que defiende a los militares de la dictadura como héroes y pareciera que un pensamiento e ideología que creíamos superado sigue latente, fuerte en un sector reaccionario de la sociedad, en la Iglesia Católica y en el mismo gobierno que habita, calla y habla cuando ve cómo reaccionan los actores sociales. Sin embargo, las madres de todos y todas, las de los 30.000, las paridoras de luchas más grandes que tiene nuestra historia, que el pasado 30 de abril cumplieron 40 años de lucha, rápidamente hicieron notar sus voces contra la impunidad. Entonces, el apoyo popular no se hizo esperar. Quizás, ante tanto embate del gobierno a nuestros derechos, esta fue una de las reacciones más rápidas y contundentes y simultáneas en todo el país. Es que el aprendizaje no es lineal, es por salto y acumulación. En eso, los organismos de derechos humanos tienen larga historia, y esa historia, más allá de las diferencias, nos une. Esta fue la primera marcha donde todas las organizaciones marcharon juntas, y hacía muchos años que esto no sucedía. Aquí es donde vemos la luz de la esperanza y la alegría de sentirnos que el pueblo unido puede torcer una historia, más allá de quienes estén en el poder, porque el poder no es de nadie y es de todos, es acción. Las plazas de los pañuelos blancos son esperanzadoras, pero no deben hacernos quedar en ese hecho puntual, sino tomarlo como ejemplo para ir más allá. Mientras tanto, muchas medidas que ya se tomaron están haciendo empobrecer y hambriar al pueblo, recortando derechos, desfinanciando salud, educación, PAMI y sigue la lista. El desastre está en marcha hace tiempo, porque el aparato represivo avanza sobre los pobres silenciosamente, porque tienen presos a dirigentes de organizaciones sociales como la Tupac Amaru, como es el caso de Milagros Salas, porque la mano dura pareciera tener muchos adeptos, porque se reprime y se detiene o judicializa a mujeres que dicen ni una menos, o a las médicas que garantizan el acceso a un aborto no punible en un hospital público, como fue en el caso cercano de una médica en la localidad del Maitén. Por ello, serían necesarias muchas plazas de pañuelos blancos, repletas de voluntades dispuestas a luchar y resistir. Seguir luchando todos los días, cada minuto en contra de la justicia patriarcal que quiere perdonar a los genocidas. Seguir luchando por lo que creían los 30.000, en cada acción cotidiana, es el camino. Por eso, hoy más que nunca, a donde vayan los iremos a buscar. La única lucha que se pierde es la que se abandona, ni un paso atrás, pero también ni una menos. Vivas nos queremos, por la despenalización del aborto. Prensa del Pueblo, formato radial. Comunicación popular para la transformación social.